Desde hace varios días en el estado de Veracruz, donde siguen los problemas muy, muy serios, se encontraron fosas y en esas fosas se encontraron cuerpos y en esos cuerpos humanos, seres humanos. Algún día fueron seres humanos. El número 250 y tantos. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No solamente eso pasa en Veracruz, sino que las pruebas de ADN se perdieron. Las que supuestamente estaban analizando si un desaparecido forma parte de tus parientes desaparecidos, también desaparecieron. Y si nos vamos a Guerrero, pues hay una acusación de un desdén de las autoridades. Y si nos vamos a Jalisco, el cardenal de Guadalajara ha afirmado que llega tarde la Fiscalía Especializada para temas de desapariciones. A lo largo de este hasta aquí vamos a ver una serie de datos relacionados con los desaparecidos. Desaparecidos que han sido olvidados, olvidados por la sociedad. Nosotros los hemos olvidado. Olvidados por las autoridades que simple y sencillamente no tienen ni protocolos, ni ideas, ni nada que se le parezca. Simple y sencillamente los desaparecidos son eso, desaparecidos. Ya no nos importan. Las cifras, pues ya, también forman parte de estos anecdotarios que tenemos. El número total de desaparecidos puede ser de más de 30,000. El número de desaparecidos tan solo en Jalisco, más de 2,600. Y apenas ahora se les está ocurriendo hacer una fiscalía para atender a los desaparecidos. 2,600 tan solo en Jalisco. Tercer lugar a nivel nacional. Primer lugar a nivel nacional en el caso de los menores. Casi siempre las autoridades de Jalisco, de Guerrero, de Sinaloa, de Veracruz, ahora tratan de criminalizar a estos desaparecidos. Es decir, pues es que eran delincuentes, es que estaban metidos en problemas, es que se juntaban con gente que no deben, etcétera, etcétera. Es decir, además de la desaparición forzada, además de esto que significa un auténtico olvido, está también el insulto de las autoridades. 31,000 desaparecidos en un país son demasiados, y esas son las cifras oficiales, aunque el número real de desaparecidos seguramente es mayor. Pero estos 31,000 desaparecidos a nivel nacional tan solo nos dan una idea de el nivel de violencia que se vive aquí. Yo quiero resaltar que no solamente son los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que no solamente son los de Veracruz, que no solamente son los de Juárez, que no solamente son los de Jalisco, sino que es prácticamente en todo el país. En todo el país de nada han servido las manifestaciones, en todo el país de nada han servido las quejas. El propio secretario de Gobernación no ha servido absolutamente para nada. Ha habido 1,000,000 de promesas y no se cumple nada. Algo sucede que los protocolos no sirven, porque de todos estos desaparecidos no encuentran, bueno, no quiero decir que no encuentran a ninguno, porque seguramente habrán encontrado uno que otro. Pero es lamentable que en cualquier momento, ¡pum!, desaparezca tu hijo, o desaparezca tu hermano, o desaparezca tu esposo, o desaparezca tu primo, o desaparezca tu amigo, y no hay absolutamente nada. Estas escenas que estamos viendo las hemos visto cientos de veces, gente con sus letreros, gente con sus retratos, y no hay nada. Sí. Puede ser que una fiscalía en Jalisco a estas alturas pues sea una noticia, pero la realidad es que ni siquiera para encontrar a una persona, aún teniendo todas las pruebas, aún teniendo todo a la mano, ni siquiera han podido encontrar a una persona. ¿Cómo van a encontrar a 2,600? ¿O cómo van a encontrar a 31,000 si ni siquiera sabemos quiénes están en las miles y miles y miles de fosas que hay en este país? ¿A esta gente qué le queda? Nada. No le queda ya ni la esperanza. Así de fácil. Lo he dicho 1,000,000 de veces. Este tema lo he dicho años, años, años, años. En el umbral del dolor no hay peor para un padre que enterrar a su hijo. Pero yo creo, y hay que ponernos en los pies de estos desaparecidos, de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, de sus parientes, hay que ponerse en el papel de ellos un segundo y decir, ni siquiera han enterrado a su hijo o a su primo o a su hermano porque ni siquiera saben dónde está. Esta es la verdadera guerra de la que nadie habla. Esta es la verdadera afrenta de la que nadie habla. Ahí están las autoridades silenciosas, omisas, que no hacen absolutamente nada, que crean burocracia, más burocracia y más burocracia y más burocracia para llegar al mismo lugar donde nadie ha llegado. La gran mayoría de los padres, estos hermanos, estos primos, han tenido que investigar por su propio lado. Han tenido que pagar millones de pesos para no encontrar a sus familiares. ¿Dónde están? No lo sabemos. Pero ¿dónde está la sociedad que no reclama? ¿Dónde está la sociedad que se queda también silenciada? ¿Dónde está la sociedad que ya este tema ya ni siquiera lo perturba? No, hoy ni hasta aquí no es para las autoridades omisas, silenciosas, incompetentes, corruptas, que no sirven para nada y que no han servido. Hoy ni hasta aquí es para una sociedad que está silenciada. Una sociedad que no hace absolutamente nada, que no reclama por estos miles y miles de seres humanos mexicanos desaparecidos que nos valen absolutamente gorro. En un día festivo, en un día laboral, en lunes, en martes, en miércoles, imagínate lo que es estar esperando, si eres un padre, la llamada que te diga, ya encontré a su hijo, aunque esté muerto. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.